taquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita. La petaquita la hallo vacía.